12 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes le acompañamos con este espacio. En esta ocasión cierra turno de intervenciones políticas. El Partido Socialista ya nos acompaña durante los próximos 30 minutos. El edil socialista y miembro de la ejecutiva del PSOE, José Manuel Fernández Rivera, a quien saludamos. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del ámbito político local principalmente, y vamos a hacer referencia pues a lo que es el balance de gestión de los dos primeros años de gobierno del Partido Socialista en el ayuntamiento de nuestra localidad. Balance en torno lo que son los proyectos, las iniciativas emprendidas y realizadas y los proyectos también de futuro que están por venir. Son las cuestiones que queréis abordar durante los próximos 30 minutos. Pues sí, más o menos el balance concreto pues ya directamente la secretaria general, en este caso pues cuando tenga su tiempo correcto, en este caso la emisora, pues lo anunciará más detalladamente, pero nosotros desde la ejecutiva en este caso pues sí queríamos trasladar a la ciudadanía el caso del trabajo que se viene realizando en estos dos años de gestión y más que nada pues de cantidad de problemas que no hemos ido encontrando y que poco a poco estamos solucionando. Problema como podemos hablar de un plan general, que una vez que entramos, el plan general estaba en el cajón de dos corporaciones. La anterior, en este caso la del Partido Popular, intentó por lo menos sacarlo adelante, pero es que el Partido Andalucista, una vez que entró en el 2003, lo dejó en el cajón completamente. Y ahora, hoy, es prioritario y de carácter urgente el plan general. No sé por qué ellos no lo sacaron. Ellos tenían mayoría absoluta, no tenían mayoría absoluta, pero tenían acuerdo de gobierno, con lo cual lo podían haber sacado fácilmente. Son sorpresas que nos llevamos en estos dos años de gestión, como bien te he dicho, el plan general. El plan general, nosotros se aprobó el avance y nosotros pues ahora estamos trabajando con las distintas administraciones para así desbloquear pues problemas que había a la hora de este proyecto, como es el plan general. Esas administraciones pues no tienen que validar pues distintas zonas a la hora de acometer y de aprobar el inicial del plan general. Esperemos que sea pronto, y por eso en este caso tanto concejal de urbanismo Manuel Ángel como Isabel Gómez García pues todas las semanas se desplazan a tratar esos temas con distintas administraciones. Que esos sí son temas de calado, que es donde Isabel Gómez trabaja. Isabel Gómez trabaja en solucionar problemas de muchos años y problemas en el que nos han dejado e intentamos solucionarlos. Pero bueno, para eso nos han votado, para solucionar esos problemas. Nosotros, a mí, como concejal y miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, cuando otros equipos de gobierno hacen las cosas bien, se le da la enhorabuena, se le dan las palmas, porque aquí no podemos ser revanchistas y partidistas. Aquí tenemos que trabajar por el bien del pueblo de Ubrique. Eso yo creo que es la claridad. La claridad es todo lo mejor para Ubrique. Porque yo todavía recuerdo esos 21 millones de euros que dejó perder Bautista para esa variante. A mí no se me va a olvidar esos 21 millones de euros. Y esos 15 millones de euros que venían para mejor en el río y demás, pues eso es dinero que se dejó perder. Y ese dinero es el que intentamos recuperar con distintas administraciones. No conseguiremos nunca ese dinero, porque ese dinero ya no se va a recuperar. Pero bueno, ese es el trabajo que nos toca, que nos dejaron. Y ese es el trabajo que los ciudadanos de Ubrique nos pusieron a gobernar para darle esa solución. Intentaremos de darle la medida, con proyectos que no había ninguno en el ayuntamiento y que intentamos iniciar de cero. Que empezamos de cero la mayoría de los proyectos, porque no había ninguno, y si no, que me lo demuestren. Que me demuestren algún proyecto de la época andalucista, que esté en los otros meses. Y yo reconozco que si es bueno, me da igual que sea del Partido Andalucista, del Partido Popular, porque es bien para el pueblo de Ubrique. No estaba gobernando la Junta de Andalucía el Partido Socialista, y entra a gobernar el Partido Andalucista y dejamos el tema de la variante porque no cumple los objetivos. No, nos equivocamos. Se coge la variante, llega hasta donde llegue, y después le pondremos lo que nos falte, pero tú ya lo coges. No que, como es del PSOE, no sirve nada. No, hijo, no. Aquí hay que trabajar de otra manera. Hay que trabajar por el municipio y por el pueblo, que al fin y al cabo es para lo que te ponen. A la vista está, no lo hicieron bien, y ellos están ahora donde están, y nosotros estamos donde estamos. Dentro de dos años, pues si no le ha gustado a la gente nuestra forma de gobernar, pues democráticamente votarán a otro. Eso es así. Pero yo no creo que que en las votaciones y en la forma de hacer política que tiene en este caso el Partido Andalucista, solamente lo que hace es enfangar y soltar problemas y todo está mal y todo está mal. ¿Qué propuestas a eso hacen ellos para mejoras? Propuestas interesantes que se puedan cumplir. Yo esas no las veo. Pero bueno, nosotros seguimos tratando y trabajando asociaciones de colectivos, de vecinos, todo lo que corresponda con la participación que nosotros que creemos que es la que tenemos que darle a la ciudadanía. Ellos que no hay participación. Será su forma de gobernar, no será para ellos. Pero yo creo para mí que es importante trabajar con todos los colectivos y asociaciones de vecinos y cantidad de grupos de amigos que se reúnen para proyectos interesantes para el pueblo. Nosotros los escuchamos bien a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 10 y a las 11 de la noche. Todas las horas del día. Porque reuniones tenemos a todas las horas. Y nos reunimos con ellos porque es importante escucharlo. Y si la propuesta se puede aceptar, nos echamos para adelante y trabajamos con ellos. Eso es una de las cosas que tenemos nosotros muy claras y no nos van a cambiar. No nos van a cambiar nuestra forma de gobernar. Porque nosotros creemos que nuestra forma de gobernar es con los ciudadanos. Hay muchas asociaciones que te hacen propuestas y no son viables económicamente o técnicamente y por lo menos se lo explicamos. Mira, no es viable por esto, por esto, por esto. Y al final lo entienden. Y eso, ellos me decían, hombre, me has dicho que no, pero por lo menos me lo has dicho y me entiende. Yo llevaba esperando reuniones un año, dos años, todo eso no lo dicen todos los colectivos. Y a lo mejor es porque ellos creían que ellos sabían más que nadie, o no. Pero bueno, nosotros, nuestra forma de gobernar en estos dos años ha sido intentar recuperar muchas mejoras que tiene este municipio y arreglarlas y después ponerlas en valor. Trabajar con los ciudadanos y empezar a engranar la maquinaria que nosotros queremos, que es todos los servicios técnicos. Todos los trabajadores municipales trabajen a nuestro ritmo. Hasta ahora, poco a poco, estamos consiguiendo que más o menos la velocidad que nosotros queremos la estamos trasladando y poco a poco pues, se irá consiguiendo. En muchas cosas nos gustaría ir más rápido, pero cuando ya nos paran con otra administración, ya es complicado. Es lo que yo creo que se queda en la base cuando trabaja ya con la Junta de Andalucía, con Diputación. Hablamos ya de otra administración de calado y entonces pues se detienen proyectos como pueden ser, en este caso, el Plan General, ese proyecto tan importante que ellos hoy en día venden. Que antes no lo era y ahora sí, porque gobierna el PSOE. Y ese es el odio que le tienen algunos grupos al PSOE. Es un odio partidista. Y yo creo que eso no viene bien al pueblo de Ubrique. Al pueblo de Ubrique lo que hay que es remar y trabajar para mejorar todas las infraestructuras que creemos que son necesarias. Y como bien te he dicho, los proyectos de cero. Que los dos años que vamos a hacer son proyectos de cero los que hemos iniciado. Pero bueno, que nos vamos a dejar la piel para intentar sacar lo máximo posible. Eso que no nos vaya a dudar nadie. Que por ganas de trabajar y mejorar Ubrique no nos va a ganar nadie. Eso lo tengo súper claro. Y después, pues claro, iremos, unos se sacarán adelante y otros no. El Plan General, venga, pues ya lo hemos echado para adelante. Esperemos que pronto seamos capaces y nos bloqueen en la administración competente ciertos problemas que pueda haber dentro del Plan General a la hora de darle esa solución y lo saquemos adelante. Igual que también se está trabajando con el cauce del río, con los desprendimientos, con todo se está trabajando. En este caso, hablamos de la calzada romana. Pues ya tenemos también la empresa, en este caso, que va a empezar a darnos, a hacer las primeras catas. Eso es un trabajo que llevan años ellos. Lo han solucionado y ahora, a la fuerza ya. El día 13 cumplimos 2 años y nos lo están echando en la loza ya. Y es porque ellos saben que el único que es capaz de solucionar eso es el Partido Socialista. A la vista está. Nos lo piden a nosotros. Porque, ¿qué proyectos hay de ellos? Ninguno, ninguno, ninguno. No me voy a cansar de repetirlo. Porque no me lo van a poder demostrar. Y entonces, pues claro, si me lo demuestran, pues yo diré, pues es verdad, tenía razón. Me guste o no me guste, pero ha hecho usted su trabajo. Pero a día de hoy, deja mucho que desear. Y sobre todo, cada vez más, en la prensa, en este caso, en redes sociales, en el panfleto, eso que no para nada más que de tirar dinero, con los panfletos eso que dicen, y la mayoría son pamplinas y formas de ensuciar a la gente, y venga ya mentira, venga ya mentira. Pero bueno, eso otros años la habrá salido bien cuando el PSOE gobernaba. Ahora sabemos que somos tan claros que ahí está el ayuntamiento, se le puede demostrar todo lo que nos pidan. Y ellos es que no nos trasladan, es que los expedientes están en el ayuntamiento de todo. Desde una cámara web turística, que eso es una de las sorpresas en el último pleno, Cámaras web turísticas hay en todos los municipios. Una imagen turística y cultural como puede ser nuestra iglesia, nuestro San Antonio, eso es lo que nosotros tenemos que vender. Que si lo tiene a nivel de cercanía, El Bosque, Arco, Orbera, Grazalema, si nos vamos a los caños de Meca, Cádiz, después nos vamos a Sevilla, a Madrid, Barcelona, París, Dublín, Londres, ¿por qué no lo puede tener Ubrique? Si ellos no lo quieren, ¿por qué lo hemos puesto nosotros? Que lo digan claramente y lo quitamos. Al final, ¿qué pierde? ¿Quién es? El pueblo de Ubrique. Legalmente, allí está el expediente del ayuntamiento. Que vayan y lo vean. Preocupación, una preocupación se cumplirá porque tenemos abogados en el ayuntamiento que son los que nos dicen si se puede poner o no se puede poner. Que no lo dice José Manuel Fernández Rivera como concejal de turismo o comunicación. Lo dicen los servicios jurídicos del ayuntamiento. Que se cumple la ley de protección de datos y de privacidad, que es una de las cosas que nosotros no nos vamos a faltar. Que nosotros no firmamos ningún documento sin que ningún técnico del ayuntamiento nos lo validen. Y es una de las cosas que quiero quedar clara. Porque es igual, ayer rueda de prensa del Partido Andalucista, hoy en el Diario de Cádiz. Tema, permuta de la policía local. A mí no me preocupan que den una rueda de prensa, ni que lo saquen en prensa, pero que no sea mentira. Que al fin y al cabo, a la que no le perjudica es a la alcaldesa. La alcaldesa no tiene absolutamente nada que ver. Los servicios jurídicos del ayuntamiento son los encargados de dar validez a esa permuta. Esa triple permuta, porque es una triple permuta, viene de un policía de los palacios, gobernado por Izquierda Unida, de un policía de Prado Rey, gobernado por el Partido Popular, y un policía de Ubrique, ubriqueño. Y aquí Ubrique gobierna el Partido Socialista. Son tres partidos distintos, en el cual se acogen a la misma normativa. Una normativa del 52, me parece que valida el secretario de este ayuntamiento. Y nosotros, los políticos, no entramos ahí, a ver si se enteran. Es que se creen algunos que entienden más que los abogados del ayuntamiento. Y no es así. Que no es así, que se le quede claro que es jurídico. Un tema jurídico. Ahora se pone a favor de la Junta de Andalucía. En el anterior requerimiento, en la anterior legislatura, un requerimiento por parte de la Junta de Andalucía con un problema en la bolsa de trabajo, en el que nos la echaron para atrás y fue votado por Bautista, ahí no se puso a favor de la Junta de Andalucía, se puso a favor del ayuntamiento y decía que daba igual lo que sucediera. A la vista está, nos lo tumbaron. En este caso, el requerimiento que tenemos, que nos insta la Junta de Andalucía, está fuera de plazo. Y cuando están las cosas fuera de plazo, no lo dice el político, te lo dice el secretario de este ayuntamiento. Te dice claramente en el que se ha pasado los plazos de la queja correspondiente o lo que corresponda a la hora de la reclamación. Si no están en plazo. Nosotros no hemos acogido el ayuntamiento de Ubrique mediante sus servicios jurídicos a una ley. ¿Le gustará más a él la de la Junta de Andalucía o la del 64 de la Junta de Andalucía? Que hay dos. Pero eso no lo dictamina Isabel Gómez García ni el equipo de gobierno. Entre los mismos policías son los que se hacen la triple permuta, se valida mediante secretaría en este caso, se ha validado en otros dos municipios y no hay ningún tipo de problema. El problema viene ahora, cuando hay un ubriqueño de por medio. Nosotros creemos que si ellos nos dicen que es legal, el secretario es legal. Y si no, pues a las malas mayor, que la Junta de Andalucía, aun estando fuera de plazo, que haga lo que tenga que hacer. Y el único perjuicio que tiene que haber es que el policía de Ubrique vuelva a su destino. No es otra cosa, que vuelva a su destino. Que no le va a pasar nada a Isabel Gómez, ni le va a pasar al ayuntamiento. Eso que dice, es un escándalo, lo decía Rafael. Pero es escándalo son todos. No, hijo, no. Es solamente jurídico. A ver si nos aclaramos. Que yo de leyes no entiendo ni soy abogado, pero el secretario esta misma mañana me ha vuelto a explicar otra vez el mismo requerimiento y el mismo tema, que es jurídico, que no tiene absolutamente nada que ver el equipo de gobierno. Eso es lo que yo quiero explicarle a él y a la tranquilidad de muchos ubriqueños que le puedan sorprender esas declaraciones tanto en rueda de prensa como en el diario Cádiz, porque eso lo hace nada más que para enfangar, para meter problemas y complicaciones. Y al final lo que daña es la imagen de la policía de Ubrique. Una imagen que ya está de por sí algo dañada y lo que hacen es echarle más leña al fuego a la policía local. No, hijo. Perjudicas a tu pueblo. Intenta mejorar. Dinos cómo se tienen que hacer. Porque por lo visto se sabe más que nadie. Pues nada. Entonces esas son cosas que me sorprenden en estos dos años, y por eso me gusta decirlo en los micrófonos de Radio Ubrique, para la tranquilidad de todos los ubriqueños. Nosotros, como bien empezó a decirte, trabajamos de cara, para adelante, en una línea recta. Cuando nos equivocamos somos los primeros en reconocer los errores. No me va a costar a mí absolutamente nada pedir perdón y reconocer un error, nunca. Pero yo creo que ellos, en este caso, sobre todo hablo del Partido Andalucista, porque el Partido Popular es mucho más coherente y se le explica las cosas y es entendible en la mayoría de los casos, pero es que yo creo que es un odio personal al Partido Socialista. Que no es una mejora hacia Ubrique, es un odio y un perjuicio porque van en contra del Partido Socialista. A la vista está esos 8 años. Pero bueno, voy a dejar ya el tema monótono del Partido Andalucista, porque nuestra forma de gobernar es, como bien te estoy explicando, es limpia, hacia adelante, y trabajar con colectivos y asociaciones. Uf, a la vista está más de los 300 eventos que se realizan durante todos los años. Unos saldrán mejor, otros peor, pero siempre con ello, con las ganas, la colaboración, las mejoras, y no tantas mentiras que realizan por tal de que no salgan las cosas bien. Si eres político, lo que te interesa es ayudar. Los 4 años míos en la oposición fueron muchas veces las que vine a Radio Ubrique y le di la enhorabuena, en este caso, a Visto, con zonas de aparcamiento, con zonas de deporte, en este caso a Pepi por personal. A mí no se me caía la cara de vergüenza porque el Partido Popular estuviera gobernando y el Partido Socialista. Cuando hay algo que se hace bien, yo creo que se dice, es lo más claro. Pero es que ellos, todo está mal. Está mal todo. Y proyectos de muchos años. Y ahora nos lo exigen. Eso es muy duro decirlo, pero ahora es prioritario, ahora es ya, y todo lo que se está haciendo. Yo estaba durante estos 4 años, te tenía que haber estado diciendo al que está gobernando, va hace 8, tú que has hecho. Pero bueno, son calados que te puedo ir diciendo, muchas mejoras en muchas áreas. Y como bien decía en el diario de Cádiz, porque lo he leído esta mañana y me ha sorprendido y me he puesto un poco de malestar, y es, la alcaldesa tiene que estar en temas. Temas importantes en los que está la alcaldesa. La alcaldesa el viernes estuvo en una administración con delegados territoriales, tanto de salud como de carretera, intentando darle solución a muchos problemas de Ubrique. Ya vendrá a darnos sorpresas y algo que habrá conseguido para el pueblo de Ubrique, que siempre es bueno. Porque Isabel Gómez lo primero que tiene es que cuando sale, sale a trabajar. Y a buscar mejoras por y para su pueblo. Y se deja la piel por nosotros. Trabajo. Ahora estoy en Cádiz, ahora estoy en Sevilla. Todo el día intentando solución de problemas de hace muchos años. Porque los problemas de la infraestructura de carretera no serán problemas de ahora, ¿no? Que la A373, el problema no vendrá de ayer para acá, ¿no? Que yo creo que esa carretera, que la tendrá que haber arreglado la Junta de Andalucía, hará ya siquiera 12 o 15 años, ¿no? Porque yo desde que he ido a corte, que mi familia, por cierto, es de allí, conoceré yo la carretera, ¿no? Y sabré el malestar que tiene la carretera. Pero, ¿qué manifestaciones han hecho ellos antes? ¿Qué proyectos han entregado a esa administración antes? Que yo sepa ninguno. Y si hay que ponerse una manifestación, pues nos tendremos que poner. Que a nosotros no nos va a asustar a nadie. Nosotros sabemos que hay un problema y nosotros intentamos menearnos y trabajar por ese problema. Pero hoy son de carácter prioritario y hace 6 años no. Tú dices, hombre, por favor, eso es tener muy poca vergüenza, hombre, por lo menos ayudar y di dónde está el proyecto, y si no está, pues no tengo el proyecto eso, solucionelo usted. Pero es que es una tras otra, y por eso te digo que Isabel Gómez, en este caso, los temas que ella trabaja son temas con las administraciones. Ella está todo el día trabajando en un sitio y en otro. Y después aquí en Ubrique, pues, reuniones de un colectivo, de otro. Son las 9 de la noche, nos vamos y todavía tiene personas citas que le han pedido citas con la alcaldesa y ella intenta atenderlo lo antes posible. Habrá una cita que las atienda al mes, otra a los 2 meses y otra a las 2 semanas, dependiendo de, en este caso, de lo urgente que sea el tema que le propongan, en este caso en la cita. Pero que más horas no se le puede echar a esto. Y son problemas a los que ellos vienen machacando día tras día de muchos años. No son problemas para solucionarlo en mañana lo tengo solucionado, no, hijo, no. Cuando ya tocas con otra administración, ya esas son cosas más delicadas. Y entonces, pues claro, iremos dándole mejoras, iremos solucionando, y son solo 2 años de gobierno. Esperemos que en los 2 años restantes que nos quedan, pues iremos desbloqueando muchos temas que hemos empezado de cero y lo vamos a solucionar. Y eso es una de las alegrías que me llevo. Primero, como representante de este grupo municipal socialista y miembro de la ejecutiva, y es que cuando nos ponemos a trabajar en condiciones, con ganas y dándolo todo. Y entonces, pues claro, muchos problemas estancados de Ubrique, pues los vamos a solucionar en la legislatura, que la legislatura son 4 años, no son 2. En estos 2 hemos tenido que ver por dónde se encontraba muchas situaciones e intentar en algunas reconducirlas y en otras empezar de nuevo. Y entonces, pues, era una de las palabras que me quedo aquí en estos 2 años, es las ganas que este equipo de gobierno ha puesto, junto, como te he dicho antes, con el pueblo de Ubrique, con esas asociaciones y colectivos que te llaman para todo, que te escriben por WhatsApp, por Messenger, por Facebook. Pues se puede mejorar esto, se puede poner lo otro. Mi compañero Manu, le faltan horas para solucionar problemas que hay en Ubrique, muchísimo. De las calles, ese aporo, bueno, pues ha faltado una cantidad de calles. Ahora está con la APP para las mejoras en distintos barrios, en distintas calles que se encuentren con un problema, tanto de luminaria como de acerado. El tema de los parques. Esa dejadez de los parques no será dejadez de 2 años, ¿no? Pregunto yo, ya hasta me pregunto yo mismo, digo, es que seré yo el que no lo vea. Yo creo que esta dejadez será de hace muchos años. En el Parque Rafael Alberti, cuando hemos hecho el estudio completo, hay una dejadez de muchos años. Incluso hasta lo mejor cuando gobernábamos nosotros. Que yo si tengo que criticar primero, me critico yo mismo. Y mi partido cuando ha gobernado durante muchos años. Pero que no digan, es que la dejadez de los parques. ¿Los parques qué se ha hecho en muchos años? A mí me gustaría que me digan, venga, ¿cuántos parques se han arreglado? ¿Cuántos parques se han puesto en funcionamiento? Pues mira, hemos empezado con el Parque Rafael Alberti, con una nueva... se ha pintado, se ha desbrozado, se va a acondicionar en condiciones. Con el tema de la APP, como te decía, que ya creo que Manu estuvo hablándolo el pasado jueves, es una aplicación que creemos de vital importancia, porque muchos ciudadanos pues nos van a trasladar sus problemas que tienen en un valle, en el acerado, en todo lo que corresponda. Y en la medida se irá dando la prioridad que corresponde, como pueden ser mediante barandas, luminarias. Creemos que era una de las deficiencias que teníamos, que no nos llegaban directamente estos problemas que en ciertas zonas de la localidad, y es verdad que hay muchos ubriqueños que por H por B pues no saben que mediante una instancia pues nosotros nos enteramos las cosas. A lo mejor pues se creen que es que los operarios de mantenimiento no pasan por esas calles. Pues bueno, intentamos que a través de la tecnología, que hoy en día está avanzando mucho, pues pone al pueblo de Ubrique a donde creemos. Habrá muchas resoluciones de instancia que mediante la aplicación esta que sean instantáneas y otras que serán de gran calado y tendrán más tiempo a la hora de trabajar. Y como bien te decía, con el tema de las barriadas y demás, pues mira, la barriada del sacrificio se ha hecho mejora en El Olivo, en Antonio Vega. Hay muchas zonas en las que hemos acometido ya una cantidad de mejoras. ¿Que nos gustaría más? Pues claro que me gustaría más, pero son 200.000 euros de presupuesto lo que hay en barrio. Y al fin y al cabo, está aprobado en un consejo de barrio que creó este Partido Socialista, con la participación que a ellos no les gusta, pero a nosotros sí, que son las asociaciones y colectivos. Ellos son los que nos decían dónde íbamos a hacer esas mejoras. Y con ellos, esos 200.000 euros se fraguan en mejoras en esas barriadas. Y trabajamos con ellos. Pero es que eso a ellos les duele, que trabajemos con las barriadas y asociaciones y colectivos. Todo. Hay muchos puntos en Ubrique que es verdad que necesitan arreglarse. Pues claro que sí. Nos gustaría todo, también, pero no se puede. Y si hay que decirle, mira, ahora mismo no se puede, y si de aquí a X tiempo se puede arreglar, pues se arreglará. Si hay que decirle que no se va a poder porque no va a haber parte económico, pues hay que decírselo. Hemos solucionado, esperando estamos, el tema de la calle Practicante Antonio Río, que a través de Diputación se saca una subvención para poderlo arreglar. Los trámites administrativos tardan lo que tardan. X, que nos gustaría que hubiera sido ya, pues claro que sí, pero como no está en nuestra mano, es que no se nos olvide que esto no es un huevo que se echa a freír, que es ya, no, esto requiere un tiempo. ¿Se habrá demorado más? Bueno, pues porque de la administración no corre a lo mejor como nosotros esperamos, pero bueno, Nosotros hemos conseguido esa subvención para arreglar esa calle y se va a arreglar. ¿Ese problema es de hace 2 años o es de hace 4 o más? Son cosas que tú creas que no, pues nos encontramos con el tema de las escombreras, el tema de los derribos, las inundaciones, todo, como bien te estoy diciendo. ¿Dónde están esos arreglos, esas tantas soluciones que han dado años anteriores? No, no te voy a hablar ya nada de ámbito deportivo. Que perdimos ese juicio con esa familia de Ubrique porque ese desprendimiento de esa parte del campo de fútbol. Que yo no soy técnico ni nada, pero aquello, yo desde que tenía 8 años he jugado al fútbol y he ido al Antonio Barbadillo martes, jueves, viernes y fines de semana. Y aquella creera llevaba allí toda la vida y se sabía que se podía ir tarde o temprano. Y yo no soy técnico. Se fue. Y nos costó mucho dinero al pueblo de Ubrique. Lo tuvimos que solucionar. Los socialistas. Porque otros lo que hacían era balón para afuera, balón para afuera. Y esa familia sufriendo. Pues nosotros le hemos dado la solución que corresponde. Hemos buscado el dinero para darle esa solución. Y son muchas, muchas cosas lo que necesitaríamos un programa de 5 o 6 horas. Porque no pararía a la hora de dar mejoras y el trabajo en este caso que nosotros proponemos. Te puedo hablar de ámbito de licitación en telefonía, no sé cómo hemos estado tantísimos años gastándonos 52.000 euros año tras año, tirando el dinero que parece que no le duele a ellos, pero a mí sí me duele, porque ahora cuesta 24.800 euros y antes 52.000, a mí eso sí me duele. Y nadie era capaz de sacar una licitación, o por dejadez, o porque lo tenían de empresa que a ellos les interesaba. Pero nosotros, ahí está, este año, otra vez cerrará la licitación y seguramente que será menos el dinero. Con temas de comunicación, empresas que se encuentran ubicadas en edificios municipales, sin pagar luz, sin pagar la ubicación, en las antenas, que llevo 2 años y como dije la otra vez, es uno de los problemas que me he encontrado de gran calado, que no soy capaz de solucionarlo y estoy con un proyecto técnico a ver si soy capaz de darle solución a esa reubicación de esas antenas que se encuentran allá arriba en la zona del depósito. Que allí puede haber 8 o 10 empresas con un consumo de luz municipal sin pagar nada a este ayuntamiento. No, hombre, esto no puede ser así, hijo. Antes, no, tú ponte allí, ya está, tú me compensas por otro lado. Legalmente no hay nada. Y entonces tú dices, esos son problemas y se le intenta dar solución. ¿Qué me hubiera gustado? Que los primeros 6 meses lo soluciono, pero no soy capaz porque tiene una envergadura mayor de lo que yo esperaba. Tú no puedes llegar tampoco como elefante en chatarrería y tumbarlo todo y saco de allí todas las antenas. Ahí hay empresas que tienen muchos usuarios de Ubrique mediante wifi y entonces, pues claro, es cortarle. Entonces tenemos que estar regulándolo poco a poco, dando los pasos hasta que por fin seamos capaces de darle solución, que se la daremos también. Ámbito, yo te puedo hablar, ámbito de fiestas, culturales. Ahora estamos con el pliego de condiciones de la feria, de la adjudicación de los casetes. Intentaré, como bien dije en el pleno, a ver si para el jueves pueda tener una junta de portavoces en la cual le explique, en este caso, pues todo lo que corresponde a ese pliego de mejoras en los adjudicatarios de las casetas, porque el año pasado tuvimos problemas entre la tradicional y la juventud. Pues vamos a intentar darle solución. Espero que ahí me ayuden esos portavoces para que después no digan, no, es que, vamos a ver, yo llevo el borrador, lo que no os guste, lo hablamos claro y se intenta dar solución, siempre y cuando sea por el bien de todos los ubriqueños y de todas esas personas que van a invertir X dinero en nuestra feria mediante esa adjudicación y explotación de esas casetas. Yo reconozco que si me encuentro un problema, pues yo intento solucionarlo, pero bueno, siempre desde la mejor intención. Y lo que me quedo es eso, con las ganas y el trabajo. Y no con la mentira, meter fango y complicaciones y problemas. No, hijo, no. Que es que esa forma no es de hacer política. Esa la haría hace muchos años. Hoy en día no. Hoy en día es trabajar con colectivos, asociaciones, echarle muchas horas y muchas ganas. E intentar mejorar en todo lo que esté en tu mano. Yo creo que esa es la política que hoy en día necesitamos. Tenemos que pensar más, Y si le toca gobernar a otro, pues lo siento, hijo. Los 8 años que han estado gobernando, nosotros seguro que hemos presentado muchas propuestas más de las que ellos han presentado. Eso lo tengo clarísimo. Porque nuestra forma de ser, primero, es totalmente distinta. Y sobre todo, que lo que queremos siempre es el bien de Ubrique. Eso es lo más importante. Pues hemos agotado el tiempo previsto para el espacio de política local en la sintonía de la mañana. Son las 12:44. Hasta aquí llegamos agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en la mañana de hoy en este turno de intervenciones como miembro de la Ejecutiva del PSOE. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.